cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y, como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y hoy, pues, esperando también compartir un montón de música que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para que la disfrutes. Yo creo que lo que hemos preparado hoy, al igual que casi todos los días, una selección que, ya te digo, no cogemos los temas así por así, los vamos seleccionando, miramos a ver que este pegue, digamos, con este otro. Escuchamos, pues, un par de veces la lista, incluso vamos cambiando las posiciones de los temas. No es lo mismo, por ejemplo, que haya un tema instrumental seguido de otro instrumental seguido de otro instrumental, que haya, pues, por ejemplo, uno vocal en medio, un tema tranquilito junto a otro tema tranquilito. Procuro que, pues, un poco alternar medios tiempos, música tranquila, música más potente, más animada, con los beats más acelerados, los BPM que dicen los DJs. Y bueno, pues encantado, de verdad. Ya sabes que esto es Confusión. Comenzamos todos los días justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y aquí en Radio Esperantia y en un montón de emisoras amigas que sintonizan nuestros programas y nos abren sus ventanitas para que ese montonazo de oyentes que tienen, pues, también puedan disfrutar de nuestros programas o nosotros podamos disfrutar de su compañía. Ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de todos los reproductores que vamos repartiendo por ahí en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera. Los que tenemos fijos en radioesperantia.com, en esperantia.com. Y también, si lo deseas o si no llegas a los directos, no puedes o no te apetece y prefieres hacerlo, pues, en otro momento, pues también te damos esa opción en radioesperantia.com y en esperantia.com. Puedes encontrar uno detrás de otro los 273 con este podcast que tienes para escuchar. Si te ponen esa pregunta en algún examen, examen de conducir, examen, no sé, en el MIR, por ejemplo, estás estudiando para el MIR y te preguntan cuál es el podcast, qué número de podcast se emitió el 17 de abril de 2013. Pues la respuesta es 264. Es totalmente improbable que te la pongan en el MIR o un examen como de los que hace el amigo Antón ahí en Galicia, que nos escucha y es un colaborador fantástico de ingeniería informática. No creo que se lo pongan, pero si se lo ponen, pues mira, ya tienes la respuesta. Pues venga, que no quiero enrollarme excesivamente en la presentación. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Confusión. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación que te manda, pues ya sabes, como siempre, todo lo mejor. Y comenzamos con Alwin López o Al Jarro. Ayer lo escuchamos y me quedé con ganas de más. Como tiene un último disco espectacular en directo desde Ámsterdam con la orquesta fantástica Metropol, que luego te hablaré de ella, pues digo, pues venga, vamos a cogerlo de portada, que funciona realmente bien. Así pues, Al Jarro, Jacaranda Bugambillas, con ese pedazo de orquesta que es una pasada, Metropol Orquestra, Ámsterdam, Al Jarro, bienvenido. What a dream, said, oh, what a story, you don't have to weep, just come and enjoy a smile opening soon, it's just like a doorway, yes, that story in a rhythm and ride. There is a tree on the street and in the forest, lavender tree, whispered the poet, bright potpourri. It's the envy of orchids when it's dressed in pink and fuchsia twine. Jacaranda tree, the bougainvillea vine. Oh, Mandela, that garden that you made is a vision of the prayer you must have been praying every day. Sweet azaleas, every color, every kind, and the first and the last. There's a tree on the street and in the flowers. There'll be a season of peace at the borderline where we'll repeat. And history will crown us. Check out on that tree. Who got feeling behind? Hey, Mandela, would you say that it's alright? When the children play, they always say, they say that we were like I sent a your garden, there's a shrine to the first and the last who are alive. One and all, the big and small, a common bird. Each and every child for all his worth. Take the one who's always last and make him first. Take these seeds and see the earth. Es un disco que lo teníamos ahí pendiente. Es del 2012, es en directo de Alia Rock con este pedazo de orquesta, que es una orquesta bastante curiosa. Es la Orquesta Metropol de Ámsterdam, la orquesta que habitualmente pues, da cobertura al North Sea Festival. Y bueno, participa, es un pedazo de orquesta. Y es una mezcla entre orquesta sinfónica y Big Band, una mezcla bastante curiosa. Son 56 músicos, no es ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla fantástica de ambas modalidades. Y hacen verdaderas joyas, como podéis apreciar aquí con Al Jarro en directo, álbum del 2012 del pedazo de vocalista de Wisconsin, que además, no te lo dije ayer, pero es psicólogo, o sea, es una pasada este hombre. Lo conocí en el año 2000, estuve hablando de como 5 minutillos con él, una pasada de persona, un magnífico ser humano. Y como vocalista, pues poco que comentar, uno de los más grandes, Al Jarro, en directo con la orquesta Metropol, espectacular. Se seguimos. No es una orquesta, son cuatro, se llaman 4Play. Pero hacen verdaderas joyas. Esto se llama Chant 4Play. Yeah. son verdaderamente grandes por sí solos y con la fusión de los cuatro. Espectacular. Este es el álbum Between the Sheets del año 1993 de este cuarteto 4Play. Harvey Mason, batería, que también hace coros. El bajista Nathan East, que también es el vocalista que escuchas en casi todos los temas vocales de este álbum. El guitarrista Lee Ritenour y el teclista, pianista Bob James. Tiene unos cuantos trabajos, a cuál mejor, y recientemente te presentábamos el último, pero hoy pues me he quedado con este, porque ya sabes que aquí pues no solemos poner muchas novedades. Si surge, surge, pero que tampoco nos preocupa excesivamente, porque la música que más o menos suena en confusión ni está de moda ni pasa de moda, es universal, física y temporalmente. Un trompetista espectacular de Denver, Gabriel Mark Hasselbach. Lab System. Es la música del norteamericano Gabriel Marhasselbach. Creo que es de origen alemán, pero con este nombre pues... Y además tiene algunos temas relacionados con Alemania, de modo que debe tener familia, pero no lo he consultado. Es su álbum Gabriel Horns, del 93, y lleva... Yo lo conocí pues recientemente, pero ya tenía como 15 trabajos en la calle, a cual mejor. Verdaderas maravillas. Vamos con un indicativo y seguimos. Esto ya sabes que es Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De la vocalista Beverly Knight, Moving On Up, de su álbum Be Funk. Un tema que además me he encontrado en un montón de recopilatorios, sobre todo los relacionados con el smooth jazz. Es uno de esos temas típicos que te caen en los recopilatorios. Beverly Knight, terminado en Hey, Beverly Knight. Que no es Beverly, no termina en Y, vamos. Bueno, estamos aquí en Confusión, disfrutando contigo de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, que puedes escuchar pues a través de los reproductores de Radio Esperantia, esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, un montón de sitios. A través de móvil, con TuneIn. Y si prefieres escuchar los podcasts ya pues una vez emitidos los programas, pues también lo tienes fácil en esperantia.com y en radioesperantia.com. los tienes todos, uno justo detrás de otro. Dejamos a Beverly Knight, norteamericana, y nos vamos a Dinamarca. Ahí hay una vocalista que hemos descubierto también recientemente y que se llama Ayoe Angelica. Sus padres son danés y etíope. Y esto es una gozada, se llama Everybody Loves You, a Joe Angelica de Dinamarca. Cause I can't be bothered, you better wise. Oh, up your mind. How can you see that everybody loves you? Everybody needs you. Everybody loves you. But you won't see. Everybody loves you. Everybody needs you. Now everybody wants you. So I take it out on me. What do you see when reflection shows? Do you look down? You see that nobody knows why you act out, even though everybody loves you, everybody needs you. Now everybody loves you, but you don't see, you don't believe that everybody loves you, yeah, and everybody needs you. Out on me. So why take it out? Everybody wants you now. Everybody needs you. Everybody wants you. But you don't see, you can't believe that everybody wants you now. Everybody needs you. Everybody loves you. Everybody loves you, yeah. Everybody needs you. Everybody wants you. But you won't see, you can't believe that everybody loves you. Everybody needs you. Now everybody wants you. Vocalista danesa de origen etíope que se llama Ayoe Angelica. Este álbum es el denominado Mr. Jekyll y tiene temas muy curiosos, y sobre todo el acompañamiento sale ella y junto a un trompetista, bajo, batería y poquito más. Prácticamente todo se lo monta con la voz, que tiene una voz potente, potente. Y que nos evoca, pues, a tiempos de vocalistas más clásicas del jazz, tipo, pues, Ella Fitzgerald, etcétera, etcétera. Cuando la he escuchado, me ha venido a la cabeza rápidamente este tiempo de oro de las vocalistas de jazz. Ira Walsh es un multiinstrumentista y tiene un trabajo espectacular, Latino Night. Esto se llama Angels. Thank you. Nosotros, Latino Nights de Ira Walks. Él es de Florida, lleva ya mucho tiempo haciendo música y le da un toquecito así muy personal a todas sus producciones. Esto se llama Angels y aparece en ese álbum que contiene verdaderas maravillas, Y vas a decir, como todo dices que son fantásticos, maravillosos, increíbles, pues no sabemos con cuál quedarnos, pues con todos, de verdad. Es que muchas veces escuchando temas te quedas sin adjetivos. Voy a tener que echar mano del cajoncito donde tengo ahí guardados todos los adjetivos para sacar unos cuantos más, para ir innovando, pero es que todo lo que escuchamos es realmente increíble. Pues vamos con un indicativo. Ya sabes que seguimos aquí en Confusión, disfrutando contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de... Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. It was all in my head. realmente ha ocurrido algo extrañísimo. Acabo de presentarme y son ya pues 36 los minutos que llevamos, casi nada. Hay días que se me pasa el programa muy rápido, pero hoy es que ha sido un vuelo. Es Avery Sunshine, otra vocalista que nos encanta. Y este All in My Heart, de su álbum Avery. Y aquí estamos en Confusión, disfrutando de lo lindo contigo, con tu compañía, con toda esta selección que te hemos preparado para el día de hoy. Ya sabes que no nos cansamos de enviarte nuestro agradecimiento por haber decidido compartir pues este tiempo con nosotros, pudiendo estar haciendo otras cosas, bien en directo o bien a través de los podcasts que vamos colgando en esperantia.com o en radioesperantia.com. Y nos vamos con una maravilla. Esta maravilla la descubrí y todavía no he terminado de encontrar en dónde aparece, porque creo que se encontraron en Japón, lo grabaron y no está incluido ni en ningún disco de Incognito, ni en ningún disco de Ramsey Lewis, ni en ningún disco de Carlin Anderson, una de esas joint ventures que suenan así de bien. Ramsey Lewis, Incognito, Carlin Anderson. Trouble. Don't. Confusión. still shines and finds a way to recover with each other. Pull on to shore and carry some more as the sun fades, as the night shades. Listen to the hummingbird, silver song. Do not fear the dark after every storm. Oh, believe the song. Faith has shown me trouble don't last always. Faith has shown me trouble don't last always. Faith has shown me trouble don't last always. Anderson, pedazo de vocalista, pedazo de pianista Ramsey Lewis y pedazo de banda Incógnito. Me ocurrió algo muy curioso en la presentación porque, no quiero enrollarme mucho para la presentación, para que escuchen el piano, pero luego voy a decirles el título al menos. Y luego dije, no lo voy a decir porque suena el piano. Rectifiqué dos veces y al final pues se quedó en media gamba o gamba completa. Porque te dije, Pli, Travel Do. O sea, te lo presenté a la mitad. Troubles Don't Last Always. Es el título completo. Ahora sí, ¿ves? Todo tiene solución en la vida. Los problemas no siempre terminan, sería la traducción más o menos de este temazo de Ramsey Lewis, Carlin Anderson e Incógnito. Creo que lo grabaron en Japón y sigo buscando a ver en qué álbum de uno o de otro o de otra pues aparece. Son Drisabon, británicos. Y cuando eran solo Drisabon me gustaban más que cuando se convirtieron en Drisabon Soul Family. Esto es un temazo. Don't You Want Me, de su álbum Conspiracy. Estás en confusión. With every day that goes by, I see the distance in your eyes. Baby, more and more. When I'm can't stay together. Tema que me encanta, Don't You Want Me, del álbum Conspiracy de Trisha Bone, cuando eran Trisha Bone, ahora ya no son Trisha Bone, son Trisha Bone Soul Family. Tiene otro sonido más soul, no tan disco, digamos, no tan funk. Y personalmente me gustaban más cuando eran Trisha Bone a secas. Pero como Trisha Bone Soul Family también tienen cosas muy, muy buenas. Pero si me gustan, si me preguntan qué te gusta más, Trisha Bone o Trisha Bone Soul Family, la respuesta es Trisha Bone, ya está. Sin más matices. Si la respuesta es sí o no, pues ahí está. Bueno, vamos con un jinguerito y ya pues cerrando el programa, que nos quedan dos temas solamente. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Oh, Pues fíjate, algo que vamos ganando. Hoy vamos de tiempo de miedo. Vamos a cumplir incluso el horario. He observado que este tema, Johnny Broadhead, que es curioso porque solamente aparecía en vinilo en la edición británica, la americana no lo tenía, tenía otro tema, del álbum de Real Chucky Boo, el tercero de los Loose Ends. Es muy utilizado por los que están aprendiendo bajo para copiar la técnica o practicar con este estas líneas de bajo. No sé si será bueno, malo o regular, o te dirá un experto, pues mira, es muy malo. Otro te dirá, pues mira, con esto se aprende mucho. No tengo ni idea, solo sé que hay mucha gente que practica con estas líneas de bajo del tema Johnny Broadhead de los Loose Ends. Este tipo de música fue como la antesala del acid jazz. Y yo recuerdo que en el 92 tuve la suerte de, como periodista, cubrir el torneo de Wimbledon allá en Londres. Y bueno, decidí, ya había estado en Melbourne, en un gran slam, y era todo muy formal, un hotel, pues, full extras, con la organización y tal, y quería otra cosa. Y en Wimbledon, pues me busqué un hotelito chiquitito, en la zona de Elsgard, quería un poco vivir el ambiente. Y bueno, llegué a Londres, torneo de Wimbledon, tal y tal, puede ser durante el día currando, lógicamente, porque tienes que informar. Y nada, por las noches pues me bajaba a las esquinitas al lado del hotel y había pues gente increíble, tipo Loose Ends, con un radio cassette, una guitarra, un bajo, timbales, y hacían música espectacular como esta, de verdad, una pasada. Y además un día iba caminando por ahí y vi un cartel, Royal Albert Hall, incógnito, día tal. Pues digo, esto es que me he muerto y he ido al paraíso, de verdad, con la música que he escuchado por las noches en directo. Y luego lo del Royal Albert Hall, pues digo, esto es que es así, ya he sido bueno, me he muerto y me han enviado al paraíso, porque si no, no se entiende. Pues nada, que nos marchamos. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que te decimos diariamente, lo hacemos porque creemos en ello. Todos los días pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, como los días se cierran y se vuelven a abrir, como las tiendas, cuando sale el sol, pues hay nuevas oportunidades para hacer cosas. Pues nada, que te dejamos con un pedazo de tema en directo en el 79, en el Hollywood Bowl, Chuck Mangione, un trompetista espectacular, que un año antes había puesto la banda sonora a esta película, protagonizada por Anthony Quinn, que es Los hijos de Sánchez, Children of Sánchez, la historia de un campesino mexicano. Debe estar por ahí si la quieres ver, no está mal. Y bueno, pues que tiene una serie de problemas y tiene que resolverlos. Pues ahí está. La banda sonora la ponía Chuck Mangione. Y aunque en el disco pues está la versión de estudio, me he quedado con esta versión en directo que me parece soberbia. Bye bye, mañana más. Desde la realización y presentación te mando todo lo mejor, Frank J. Saavedra. Hasta mañana, que lo disfrutes. Thank you.